Murcia. Radio Fusión. Murcia. Radio Fusión. Aquí la fusión se toma por costumbre. www.murciaradiofusion.com. Bueno, bienvenidos a Murcia Radio Fusión. Estamos aquí en la sexta fiesta del Partido Comunista de la Región de Murcia, emitiendo desde Murcia Parque, aquí en Murcia, y tenemos como nuestro primer invitado a Joaquín Morote, secretario general del Partido Comunista de la Región de Murcia. Bueno, buenos días. Buenos días. También tenemos aquí a Moriarty. Buenos días, me incorporo a Murcia Radio Fusión. Esta emisión en la sexta fiesta del Partido Comunista. Bueno, tenemos un par de problemas técnicos. Esto es lo que tiene el directo. Nos vamos a acercar a los micros y vamos a empezar con la entrevista. Bueno, Joaquín, eres el flagrante secretario general, ¿no? Te eligieron en mayo. Sí, desde mayo estamos con esa responsabilidad, un poco en continuación con el trabajo que ya se realizaba la anterior permanente. Y en estos poquitos meses hemos hecho bastante. Hemos afrontado una huelga general, codo con codo con los sindicatos y con los trabajadores. Y aquí estamos, en la sexta fiesta del Partido Comunista. Bueno, me han dicho que ya tu trayectoria viene desde lejos, ¿no? Sí, yo empecé en esto con los 18 años, las juventudes comunistas. Desde el principio, sobre todo, tenía responsabilidades de organización. Acabé siendo... Y finanzas, es cierto. Y acabé siendo secretario general de la juventud. Después pasé al partido, ya me hice mayorcito. Y lo mismo, fui responsable de organización y hasta mayo secretario general. Muy bien, pues hombre, Moriarty, te tenemos por aquí, ¿no? Sí, bueno, esta es la segunda fiesta de esta nueva etapa de las fiestas del Partido Comunista de la Región de Murcia. Imaginamos por el éxito que parece que está teniendo, que va a seguir siendo prioritario, ¿no?, para la organización regional este acto político, festivo, y que lo tenéis en la agenda, ¿no?, de los órganos. Sí, no, cierto y verdad es la segunda etapa, como bien dices. En una primera etapa, que fueron las cuatro primeras, que por desgracia se finalizó por el accidente de Quintanar, donde fallecieron muchos camaradas, y lo retomamos el año pasado. La anterior dirección lo retomó con un éxito indiscutible y este año seguimos. Y como tú bien apuntas, hay que marcar ya en rojo el tercer fin de semana de octubre como un fin de semana de encuentro de la izquierda alternativa, anticapitalista y republicana. Bueno, esto la verdad es que está teniendo un éxito total, ¿eh? Estamos viendo, bueno, estamos dentro de un camión, para que no lo sepa y no nos vea. Teníamos preparado otro tipo de envoltorio, pero nos ha tocado el camión y la verdad es que tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, el camión trae viejos recuerdos. Todos aquellos que hemos ido a la fiesta del Partido de Madrid, a la fiesta del Partido Comunista de España, que llevábamos todos los instrumentos, de los hornos, las planchas, las mesas, y las llevábamos en un camión como esto, nos trae muy buenos recuerdos. Bueno, aunque no queremos personalizar, pero evidentemente ya que estás aquí como cabeza de la organización, queremos agradecerte desde Murcia Radio Fusión y agradecer al Partido Comunista de la Región de Murcia que vuelva a confiar en nosotros y a darnos esta oportunidad de compartir este día con vosotros. Bueno, la gracia en todo caso tendríamos que darla nosotros a vosotros, porque lo que pretendemos es que la fiesta del partido se convierta en la fiesta de la izquierda, donde todo el mundo tenga cabida y todas las expresiones culturales y de asociaciones tengan su espacio para poder desarrollar su actividad. De hecho, contamos con la colaboración también de una asociación de solidaridad con Cuba, que va a estar a un puesto para hacer mojitos y animar un poco más la fiesta. Sí, ahí los vemos al fondo. Bueno, para que no esté aquí, Bueno, tenemos una barra bastante, bastante concurrida. Tenemos ahí pues también nuestro rincón cubano. Tenemos a Murcia Radio Fusión aquí en una esquinica. Tenemos un castillo hinchable para los chavales. Café también que han puesto los compañeros de Cartagena. Y bueno, esto, a ver, el año que viene tenéis que venir para acá, ¿eh? A todos los oyentes os lo recomiendo. Si estáis cerca de Murcia o incluso en Murcia, no os lo perdáis porque está muy bien. Bueno, Joaquín, la verdad es que esto ha tenido que costar trabajo, para organizarlo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cosas mejorar? Hombre, mejorar como todo se puede hacer. Lo que pasa es que el tiempo de mejorar vendrá a partir del lunes, cuando nos sentemos y hagamos un balance. Lo que sí que hay que felicitar es a todos los camaradas y militantes del partido, y amigos y compañeros, que sin ellos esto sería totalmente imposible, porque hay un trabajo militante y increíble. Uy, ha habido aquí un accidente. Bueno, aprovechando también, entrando en nuestro terreno, ¿cómo ve el partido, cómo se plantea la difusión en los medios de comunicación? ¿Seguís teniendo dificultades, entiendo, para que los medios habituales saquen fiestas como esta, que yo sepa otras organizaciones mucho más potentes no tienen? No, está claro, pero eso no solo para dar difusión a esta fiesta, sino para nuestras propuestas políticas a través de los medios convencionales estamos totalmente vetados. Si tal, nos dejan una esquinita con un poco de suerte. También es cierto que conforme está la situación y el ataque que está haciendo como nosotros llamamos, la caverna mediática de la derecha contra todo lo que huela rojo, pues no es de extrañar que nos intenten silenciar, pero les va a ser difícil, porque gracias a medios como vosotros, gracias a internet, gracias a los foros, nuestras ideas pues se van extendiendo como la pólvora. Bueno, de hecho va a haber una charla sobre medios de comunicación alternativos, donde supongo que se hablará de todo esto, ¿no? Sí, va a haber tres medios invitados. Está Mundo Obrero, que este año celebra su 80 aniversario. Va a estar Tercera Información, que es un medio de referencia, yo creo, para toda la gente de izquierda. Y el otro, el medio, el Santo Cielo. Tenemos por aquí el programa. Sí, lo he hecho un vistazo. Chuleta. Bueno, de Miguel, sí. Hernández, ¿no? Que yo recuerde. No, de Cuba, Cuba Información. Vale, sí. Bueno, pues la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Hombre, nosotros, evidentemente, la hacemos para nosotros porque es la fiesta del Partido Comunista en Murcia. Pero la idea es hacer una fiesta que sea un punto de encuentro de toda la gente de izquierda que está en contra del actual sistema capitalista y que quiera luchar para cambiar las cosas. Y tenemos todo el equipo de Murcia Radio Fusión, volviendo con los medios de comunicación. Sabéis que nos podéis escuchar en www.murciaradiofusión y que por supuesto vamos a tener siempre un hueco para propuestas de cultura alternativa y de sociedad alternativa como la que nos brinda en esta invitación el Partido Comunista de la Región de Murcia. Bueno, pues esto se está acabando. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros. Y nada, el año que viene prometemos volver y hacerlo mejor. Aquí estaremos. Muy bien. Venga, pues, un abrazo. Hasta pronto. Con el ritmo vacilón. ¡Con! una caladita. www.murciaradiofusión.org. Son las 3 con 42 minutos. Murcia Radio Fusión. Aquí la fusión se toma por costumbre. Bueno, ahora sí que estamos en directo, volvemos desde Murcia Radio Fusión y tenemos el placer de tener aquí a Pedro Jesús Camacho, que es el secretario político de la UJC, la región de Murcia. Buenas tardes. Muy buena. Y también tenemos a José León Lozano, que es el secretario general de la UJC. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de todo, decir que la UJC es Unión de Juventudes Comunistas de España, para quien no lo sepa. Bueno, esta fiesta está siendo un éxito, ¿no? Eso parece, ¿no? Hay buen ambiente, buena acogida por parte de la gente, hay actividad política, hay actividad, hay camaradería, hay compañerismo, hay solidaridad. Creo que esta fiesta se puede convertir en un referente para la cultura alternativa y para la izquierda en Murcia. Hombre, yo creo que es necesario, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no, León? Yo creo que algo en Murcia se tendría que hacer. Bueno, se está haciendo, ¿no? Sí, se está moviendo. Este evento es... buena medida es pieza de ello, ¿no? Nosotros cuando decimos que la esperanza está en el socialismo y está en el comunismo, no solamente nos referimos a alternativas estrictamente políticas o partidistas, sino a formas de ocio, formas de relación. Creemos que abrir estos espacios a la camaradería, a la confraternización y a factores inherentes, entendemos, al socialismo es especialmente importante. Bueno, tengo un pajarito por ahí que me ha dicho que habéis sido elegidos desde hace poco, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? A nivel personal, ¿eh? Hombre, claro, a nivel personal, no colectivo. ¿No, Camacho? ¿Cómo lo llevamos? A nivel personal lo llevo con... ¿Tú te lo esperabas? Con resignación. Existía la posibilidad, yo era consciente de ello. Y bueno, a nivel personal lo llevo con... Dice León, con resignación, es cierto, con resignación, con... También con responsabilidad y con orgullo, ¿por qué no? Lo llevo bastante con mucho orgullo el hecho de ser representante responsable político de la UJC en la región de Murcia. Hombre, tiene que ser una responsabilidad, lo digo, perdona que te corte, pero vosotros sois responsables de una organización juvenil. Y como todos sabemos, ¿no? Tampoco quiero repetirme, espero no repetirme en esta entrevista, pero la gente joven, uno que lo fue... es bastante reacia, ¿no? A los partidos políticos, a la organización. ¿Tú qué piensas, León? O sea, es bastante reacia a la organización, ya no en partidos políticos, sino como hecho principalmente social, ¿no? O sea, el juntarte con otras personas para debatir en qué estás de acuerdo, cuáles son las diferencias y cuáles son el modo de resolverlas, es un ejercicio de autocrítica, de crítica y de socialización que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Ahora mismo tenemos formas de ocio, formas de comunicación, de entretenimiento, que aíslan totalmente al individuo y que no requieren de una forma comunitaria o de una forma de valores más allá que el individualismo. Sí, bueno, me imagino también, bueno, Camacho, yo creo que aquí en Murcia, bueno, mejor te voy a hacer la pregunta antes de contestarme yo mismo, ¿no? Aquí la gente es un poco, ¿cómo se dice en Águila? ¿Zanguangua? ¿Zanguanguo? O sea, es un poco pachorrilla, ¿no? La gente, ¿cómo reacciona cuando dices que eres de Juventudes Comunistas o te metes en una historia donde la juventud debe de tener un papel principal? Yo sinceramente no creo que la población de Murcia sea especial con respecto a otros sitios de España. Obviamente, en otros sitios, la juventud comunista, como todos los movimientos de izquierda, pues son mejor acogidos. Pero realmente no creo que la población murciana merezca ningún calificativo especial, sino todo lo contrario. De hecho, creo que la organización juvenil comunista, la Juventud Comunista, está medianamente asentada, está muy, ¿cómo decirlo? Es fuerte. Comprometida. En términos relativos, es fuerte en términos relativos, por tanto, no creo que debamos quejarnos de la población murciana. Siempre se espera más por parte de la gente, se espera más acogida, pero creo que eso es extrapolable a cualquier rincón del estado. Bueno, estamos escuchando desde Murcia Radio Fusión a Michael Pavolus. Que digo yo que se pronunciará así. Bueno, tenemos un serio problema técnico y es que no paran de venir los minis aquí a Murcia Radio Fusión y la cosa se está haciendo cada vez más difícil. Espero que nuestra pronunciación y todo el resto siga como tenga que seguir. Bueno, León, eso de haber cambiado de ciudad, porque me han dicho que te has ido a Madrid, ¿no? Tú eres de Cartagena. De Cartagena de pura cepa. Tengo informadores buenos, lo sé. ¿Y qué cambio, no? Cambio de ciudad, cambio de responsabilidades, cambio de vida. ¿Cómo lo llevas? Sí, realmente, además del cambio de vida, que es bastante obvio, ¿no? Madrid es una ciudad tremendamente impersonal, tremendamente individualista, en el sentido de... Lo comentaba a unos compañeros hace unos minutos. O sea, yo voy a comprar el pan y exijo que al que le compro el pan me levante la mirada, porque si no, a lo mejor no cruzo la mirada con nadie más en todo el día. Pero más allá de esos inconvenientes de vivir en Madrid físicamente, también me he encontrado con otra realidad política social muy distinta a la que a de la que yo vengo, ¿no? Mucho menos enraizada en los movimientos sociales y mucho más capacitada de interrelacionarse con organismos institucionales, vocalías de vecinos, Izquierda Unida, partidos, otras entidades, otros movimientos sociales más encauzados a la protesta contra las medidas gubernamentales, plataformas unitarias y tal, que en Murcia sencillamente no existen, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, aparte de todo, Murcia Radio Fusión tiene que pedir disculpas por... Bueno, antes he hecho un comentario del tema de las migas. He dicho que lo habían hecho los compañeros de Puente Tocinos. Pero realmente... He dicho el Palmar. Joder, pues peor todavía me lo ponéis. Ha venido aquí José Manuel López Albadalejo, compañero, que duerme en Torre Agüera, pero que me dicen por ahí que es de Puente Tocinos. Y me ha exigido que diga que lo ha hecho él. Y Pedro Matas de Puente Tocinos. Así que ya sé que queda un poco cursi. Que no quepa duda. Queda un poco cursi, pero un aplauso para Pedro Matas y para José Manuel. Los señores de las migas. Bueno, Camacho, ¿qué perspectivas tienes para este año después de la huelga general? ¿Cómo lo vais a montar? Nuestra perspectiva es seguir en esta sintonía de lucha, en esta combatividad en la calle. Proponemos la movilización sostenida, proponemos que la juventud empiece a generar su propio espacio dentro de este ciclo de luchas, proponemos la unión con otros colectivos, proponemos también que los jóvenes precarios, que los estudiantes se unan a esa lucha. En definitiva, proponemos trabajo y proponemos lucha para este curso político. Entendemos también que es importante presentar el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que sobre todo ¿Dónde se va a hacer? Será en diciembre, en Sudáfrica. Ni más ni menos, ¿no? Johannesburgo. Maldita sea. Y bueno, y desde Murcia ya se ha creado el Comité Regional Preparatorio para el acercamiento al festival a la población murciana, para que la población murciana pueda conocer el festival e incluso pueda participar económicamente con el mismo, y para que salgan brigadistas desde Murcia y desde el resto de España. Bueno, y León... te corto. Iba solamente a añadir que todo esto también irá conjugado con nuestro trabajo, nuestro referente político que es el partido, y nuestra estrategia política que es Izquierda Unida, y sobre todo en la refundación de Izquierda Unida. Hombre, porque me han dicho por ahí que es algo importante lo de la refundación de Izquierda Unida. Que tengo ahí unos cuantos pajaritos que me van informando. Oye, León, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Camacho. A nivel nacional, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué proyectos tenéis? ¿Qué pretendéis realmente? ¿Qué objetivos queréis? Bueno, nosotros no tenemos... La juventud comunista no tiene objetivos alejados de los objetivos del conjunto de la clase. Precisamente por eso entendemos que la mayor organización de clase organizada, que es Comisiones Obreras, tiene que impulsar y desde nuestra parte les estamos apoyando para converger con otras fuerzas políticas y sociales en la estrategia de movilización sostenida, en la estrategia de que la huelga general no es el fin de una movilización, sino es el principio de un largo ciclo de lucha social contra el sistema, de un largo ciclo de lucha de clases que el sindicato tiene que encabezar por los derechos de la clase ante uno de los mayores ataques en décadas hacia la clase obrera de los organismos públicos e internacionales. Sí, bueno, yo tenía aquí una pregunta y era preguntar sobre Rosa Aguilar, pero creo que me comunican desde producción que obviemos la pregunta. Así que la vamos a obviar y vamos a pasar a decir los grupos que van a tocar esta noche. Están los murcianos Ceda el Vaso, están De Paradile, desde Tarragona llega Caso Perdido y desde Madrid, pues por supuesto, San Blas Posse. Bueno, creo que León me quiere responder a la pregunta de la Rosa. Sí, bueno, y sin, intentando no hacer mucha demagogia política, yo me remito a una nota de prensa que al día siguiente de su nombramiento publicaron los compañeros de Ecologistas en Acción, en la que afirman, en la que declaran que precisamente Rosa Aguilar no se ha distinguido en su gestión municipal y autonómica estos últimos meses como miembro del gobierno de la Junta de Andalucía por defender precisamente los derechos de la tierra, de los animales, del medio ambiente. Todo lo contrario, los movimientos ecologistas de Córdoba y el conjunto de Andalucía han tenido campañas muy fuertes contra Rosa Aguilar precisamente por el tema medioambiental, por lo que entendemos que su nombramiento es nefasto. Bueno, yo tengo ahí una pequeña anécdota. El otro día iba en el coche, tenía Radio 5 y estaba el amigo Juan Ramón Lucas, uno de mis héroes radiofónicos. El hombre estaba ahí. ¿En tus referentes? Hombre, pues sí, es mi referente, la verdad. Y nada, pues tenía en antena pues a la tal Rosa, ¿no? De Aguilar, creo, no es Díaz, ¿no? Es Aguilar. Es que ya me confundo. Y bueno, el hombre, honestamente, le preguntaba: oye, mira, nos han llegado un montón de mails y nos preguntan que cómo una persona de izquierdas, entre comillas, puede meterse a un gobierno totalmente liberal. Y ella pues lo explicó en aproximadamente 2 minutos y medio y no dijo nada. Bueno, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí queda bastante claro, ¿no? El talante que tiene Rosa Aguilar. O sea, no es una persona izquierda y se ha distinguido por sus políticas neoliberales y liberales. Después de eso, trabajar. Y todo lo demás. Así que se nos ha acabado la música. Muchísimas gracias, Pedro Jesús Camacho. Recuerdo que es secretario político de la Unión de Juventudes Comunistas de España en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a José León Lozano, que es secretario general de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Un placer de nuevo estar aquí. Ya anhelando toda una vida, ya anhelando con el ritmo vacilón, ya anhelando en la cueva del búho, ya anhelando con Murcia Radiofusión. Con sentimiento me canto un tema pa' Murcia Radiofusión con el ritmo vacilón. Murcia Radio Fusión. A los que puedan oírme les digo: no desesperéis. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Bueno, volvemos en Murcia Radio Fusión, volvemos a las entrevistas y aquí el compañero Moriarty tiene un pequeño problema técnico. Vamos a ver si se me oye ahora. Sí, estás en www.murciaradiofusion.com, devolviendo la cultura libre al pueblo, incluso a los amigos que nos están oyendo en directo en la sexta fiesta del Partido Comunista de la región de Murcia. tenemos con nosotros, vamos a echar otro ya ratillo de entrevista, a Esther Hergueda, responsable local de Izquierda Unida. ¿Cómo se dice exactamente, Esther? Soy coordinadora. Vamos a ver. Coordinadora de la Asamblea Local de Izquierda Unida. Vamos a ver, soy la coordinadora municipal, sí, efectivamente. De alguna manera responsable local, pero he de decir que en el Consejo Político Municipal quien lleva las riendas es nuestro compañero José Ignacio Tornel, y además lo hace estupendamente, así que... Y tú te encargas principalmente de la actividad del grupo parlamentario, del grupo municipal. Del grupo municipal. Donde eres la concejala de Izquierda Unida. Esa. La única concejala de momento, hasta los 5 o 6 que saquemos en las próximas elecciones. Vamos a arrasar. Lo sabemos. Bueno, y próxima claro. Alcaldesa de Murcia Capital, me han dicho, ¿no? En breve plazo. Bueno, Esther, la verdad es que el otro día, sin querer, estuve por ahí por tu despacho del ayuntamiento y me pareció que tenías un poco de trabajo, ¿no? No puedo ordenar los papeles, los voy amontonando ya encima de, ¿cómo encima lo de haces? La mesa. ¿Cómo lo haces para organizarte? Realmente duro, ¿no? La gente yo no sabe lo que es un grupo, que grupo, partido, organización y todo es solo una persona, que es la única concejal. Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo hago? Primero es que yo soy hiperactiva. Entonces, tengo una actividad así como que la desdoblo, intento estar en todos los sitios en los que pueda, y como hablo muy deprisa, me muevo muy deprisa, pues a veces me da tiempo a hacer el doble de cosas de las que se hacen normalmente. Y luego, segunda, tengo a mi Sergio, y es que es como un hijo, Sergio Ramos, que es mi compañero, que me lleva muy derecha, me dice todas las cosas que tengo que hacer, me organiza, me recuerda todo. Y que desde luego sin él yo no sé dónde estaríamos. Estaríamos, no sé, al borde del abismo. Porque es una persona, es el contrapunto. Eres tranquilo, organizado, sereno. Así que... Aún así hablamos de dos personas que llevan la actividad, que los otros grupos llevan entre 25 personas. Sí, efectivamente, porque el problema es el tocar asuntos. Es decir, que normalmente en otros grupos pues se reparten las concejalías, se reparten las competencias, se reparten los temas. Y nosotros tenemos que entender pues de sanidad, de educación, de urbanismo, que es lejísimo, y eso es lo que más nos ha costado entender desde que entramos en el ayuntamiento, porque no solamente son cuestiones técnicas, también son cuestiones de carácter legislativo. Bueno, pero creemos dicho... que las hemos tocado muy bien y con mucha dignidad y además con mucha profesionalidad, porque como dice Lelitier, en esta vida no es importante saber mucho, sino conocer el teléfono de quien sabe. Y tenemos también, todo hay que decirlo, muchos muy buenos amigos que nos ayudan, que nos prestan colaboración, que nos informan, que nos enseñan, que nos echan una mano, que nos dicen cosas que hay, y que bueno, pues gracias a toda esa gente estamos aquí. O sea que esto no es una labor individual, es una labor colectiva, aunque seamos nosotros la cabeza visible. Bueno, me han dicho que para eso, o sea, todo lo que está pasando ahora mismo en el Ayuntamiento de Murcia, ¿no?, con el grupo municipal, le va a quedar poquito, ¿no?, porque dentro de poco tendrás compañeros o compañeras. Hombre, nosotros esperamos rentabilizar el trabajo que se ha hecho, que creemos que es un buen trabajo, y no es porque lo digamos nosotros, es porque la gente lo aprecia. Lo aprecia la gente que era votante de Izquierda Unida y la gente que no era votante de Izquierda Unida. Lo aprecian las asociaciones de vecinos, lo aprecian los colectivos sociales. Hay mucho trabajo que se ve y hay mucho trabajo también que no se ve, y que nosotros estamos intentando ayudar en todo lo que podemos, porque además yo creo que es nuestra obligación a toda la gente que esté trabajando y luchando por otra Murcia mejor, que es el objetivo final, al margen de quien venga. Y entonces, pues yo creo que eso también se está valorando, y desde luego nosotros esperamos recoger frutos en las próximas elecciones, porque nos lo merecemos, porque somos la alternativa de la izquierda, porque somos el único grupo que en este momento lleva la bandera de la izquierda en el ayuntamiento, porque hemos sido el único grupo que hemos planteado y hemos rechazado de plano las reformas antisociales de este gobierno. Bueno, y el PGU, a mí me han dicho que el PGU y el único grupo que ha votado en contra ha sido Izquierda Unida, ¿no? Vamos a ver, el Plan General de Ordenación Urbana, nosotros en su momento, y esto no es cosa de José Manuel y Concha, que fueron los que en su momento lo trabajaron, pues votaban en contra. Los que fuimos los únicos que votamos en contra fue contra el primero de los convenios urbanísticos, que fue el de Nueva Condomina, este de Samper, que inauguró una época que nosotros llamamos de los convenios urbanísticos, del urbanismo a la carta. Para que la gente que no entiende de qué va esto lo entienda, pues la cosa es algo así como que hay una serie de leyes, pero resulta que si tú estableces un convenio de carácter particular, pues hay ciertas leyes que te las puedes de alguna manera pasar un poquito por encima y se conceden prebendas. Bueno, pues a este señor se le concedieron esas y muchas más, las que las leyes permitían, también algunas que las leyes no permitían, para eso se cambiaron también algunas leyes con el fin de ajustarlo y que todo fuera legal. y con eso pues se promovió una era de especulación urbanística, de corrupción, y lo que estamos viendo ahora son las consecuencias, porque después de que este señor promoviera su primer convenio urbanístico, llegaron los de al lado y dijeron yo también, y se les dio más, y yo también, dijeron los siguientes, y se les dio más, y al fin y al cabo esto es un urbanismo que nosotros hemos llamado a la carta, es decir, de acuerdo con los intereses de quien tiene terrenos, pero no de acuerdo con los intereses de la colectividad. Y las ciudades, el urbanismo se debe hacer de acuerdo con los intereses ciudadanos y no con los intereses de los especuladores. ¿Cómo se ve ya, incluso más en lo personal, cómo se ve de alguien que hace un trabajo honesto, entregado en el ayuntamiento, como es tu caso, que la única imagen o la gran imagen que se ve es de la Guardia Civil deteniendo a personas que deberían estar dando un servicio público? ¿Cómo se siente eso cuando uno tiene que estar todos los días ahí intentando trabajar por los ciudadanos y que al final se da cuenta y que al final ve ese tipo de cosas? Independientemente de que, evidentemente, uno podéis llevar la cabeza bien alta de que no sois partícipes de eso, pero entendéis que toda la imagen del ayuntamiento acaba siendo un señor que salen esposados de las dependencias municipales. Yo creo que esto no es bueno para nadie. No es bueno para el PP, no es bueno para la oposición, no es bueno para nosotros, a pesar de que, como tú muy bien has dicho, nosotros podemos llevar la cabeza muy alta, no solamente de la dignidad con la que realizamos nuestro trabajo, la honestidad, sino de que hemos mantenido una línea de coherencia en nuestro trabajo y en nuestra actuación desde hace muchos, muchos años. Y digo que no es bueno para nadie porque nosotros no esperamos obtener ningún rédito electoral de estas cuestiones de corrupción, porque yo creo que al final lo que afectan es a todos negativamente, porque bueno, pues habrá quien encima pues diga, pues todos son iguales, que no lo somos. Claro. Y no voy a votar, ¿para qué voy a ir a votar si todo da lo mismo? Y al final, pues, gente que puede valorar tu actividad y que reconoce tu trabajo en otra serie de ámbitos, pues por cuestiones de estas, pues se siente absolutamente defraudado de lo que es la política. La política es un trabajo digno. Yo creo que nosotros estamos en el ayuntamiento y hemos intentado dignificar esta tarea. Es un trabajo digno porque es el trabajo de la participación ciudadana en las cuestiones que nos afectan a todos y en la consecución, en el caso de la política municipal, pues de una ciudad mejor para todos. Y yo creo que esa es una tarea que merece la pena dedicarse y es una tarea dignísima. Que luego haya unos cuantos que abusen no quiere decir que el propio concepto esté degenerado. Yo creo que hay que luchar, hay que trabajar por él y que, bueno, pues nosotros tenemos que denunciar efectivamente las cuestiones de corrupción, no nos benefician, y aquellas personas que piensen que después de esto pues todo es igual, pues no, todo no es igual, todos no somos iguales. Por favor, hay que ir a votar y hay que meter la papeletica para que las cosas cambien, porque al final eso es lo fundamental, que la papeletica esté en la urna, al margen de que uno pues pueda ser muy pasota, muy no sé qué y todo, pues no, si la papeleta no está en la urna, las cosas no cambian, y es así, porque la revolución mañana no la vamos a hacer de momento, a lo mejor pasado mañana, pues la podemos, a lo mejor pasado mañana, pero así a corto plazo no, a corto plazo tenemos ahí unas elecciones y hay que estar ahí. Bueno, pues desde Murcia Radio Fusión te damos las gracias, ha sido un placer tenerte aquí. El placer es mío. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues estamos escuchando Tenguerengue, que es un grupo murciano cuyo disco se llama Semillas. Así que, Búho, súbele el volumen. Duro. Son las 4 y 16 minutos. Murcia Radio, Murcia Radio. Ella y Tita Queta están hoy desde la fiesta del PC, desde Murcia Radio Fusión, para presentaros el lado un poco más divertido y más festero de esta fiesta. Estamos a 23 de octubre desde este camión y estamos con uno de los grupos que van a tocar. Caso Perdido. ¿Desde dónde se pierde este caso? Desde Tarragona. ¿Y alrededores? Sí. Y la pregunta típica, ¿no? ¿Cómo definiríais vuestro estilo? Pero os la voy a preguntar de otra manera, de una manera un poco especial. No cómo me lo definiríais a mí, ¿no? Sino cómo explicaríais el tipo de música que hacéis, por ejemplo, a un grupo de chavales y chavalas de la ESO, cuyo referente musical es Lady Gaga, por ejemplo. Pues somos lo más contrario a Lady Gaga del mundo, para empezar. No, pues la música que hacemos intentamos... en nuestras canciones, en nuestras letras, lo que intentamos reflejar es la realidad social, lo que está pasando en el mundo, pero bueno, desde nuestro punto de vista, ¿no? Tampoco queremos convencer a nadie de cómo tiene que ser uno o no. O sea, nosotros damos nuestro punto de vista y hablamos de temas sociales, pero siempre intentando, pues, hacer una reivindicación festiva, ¿no? De cada tema o de cada inquietud que hemos tenido con el grupo. Y en cuanto a estilo musical, pues bueno, con una base ska punk, festera, mezclando con ritmos latinos, bueno, hacemos... fusión de todo tipo, lo que nos gusta. Pero la pregunta va mucho más allá. Más allá. Es decir, si tú le vas a contar a eso a un chaval que no sabe lo que es el ska, que no sabe lo que es el punk, que no sabe lo que es el ritmo latino, ¿cómo se lo puedes explicar, por ejemplo? Que venga a un concierto y lo verá. ¡Ah! Ah. Definirse es un poco complicado, es más para alguien que escuche Lady Gaga. Sí, es muy complicado. ¿Y creéis que a lo mejor hay un estilo más adecuado para decir cierto tipo de cosas? No, yo creo que un cantautor o alguien que haga punk o alguien que haga ska o... no sé, en general la música, si quieres decir cualquier cosa, la puedes decir. Quizás depende de los matices, ¿no? Quizás alguien que haga punk es un poco más extremo en la forma de decir las cosas, quizás es un poco más radical. Y un cantautor intenta vestir un poco mejor las palabras o hacerla de una manera más comprensible sin ser tan directo o tan radical en sus planteamientos. Y viniendo por ese lado, ¿habéis preparado algún concierto especial para este tipo de fiesta del PC o lleváis unas canciones preparadas y eso es lo que lleváis para todo tipo de directo? Hombre, cada concierto es diferente. Yo creo que cada concierto te lo planteas, ¿no? Quitas, pones canciones y las haces de otra manera, pero te lo planteas en el mismo momento muchas veces. Viendo un poco cómo es en general, pues sabes lo que tienes que tocar o lo que no. Dentro de lo que hay de público, de lo que hay a nivel ambiente. Pero cada concierto es especial, cada concierto lo preparas de una manera, sobre todo cuando te subes al escenario. Y otra pregunta, ¿tocaríais para Esperanza Aguirre? No, jamás, jamás. ¿Y qué es Crema El Món? Arte del mundo. Ah. En catalán. Y cuando hacéis una canción, ¿siempre es el mismo personaje del grupo, en concreto quien la hace o...? ¿Componéis diferentes miembros o...? ¿Cómo es? Bueno, pues en principio siempre compongo yo. Bueno, las letras las hago yo siempre. Luego a nivel musical, pues empiezo yo haciendo una base. Hacemos una base en el local y bueno, entre todos. La parte musical es entre todos y las letras siempre las suelo hacer yo. De cosas que hemos hablado en el local o de cosas que hemos visto, de cosas que, como siempre digo, que nos afectan. Sí, pero que se curra las letras es este señor, casi siempre. La música sí que a lo mejor es un poco más entre todos, pero la idea principal, que el mensaje que queremos transmitir, el culpable es él. Me han echado la culpa a mí. Pero todos lo escuchamos y estamos de acuerdo. ¿Y te ha pasado alguna vez de llegar al local con una letra o una propuesta y que de repente todo el grupo haya dicho que es una basura, no vale nada? No, la verdad es que tengo suerte en eso, que bueno, como es algo que ya hemos hablado, más o menos todos tenemos un planteamiento más o menos igual. He llegado al local con cosas que quizás no gusten tanto a los demás. Nos ha pasado de grabar canciones y él le gusta un tipo de canción y a mí me gusta otra, pero siempre intentamos que todas las canciones vayan para adelante. También muchas veces son propuestas de cada uno, ¿no? Me puede venir el batería, que lo tengo ahí grabando, que igual... hay algún tema que le interesa y a partir de ahí sacamos un tema. Entonces lo planteo con él porque es el primero que ha propuesto eso, ¿no? Y luego ya en conjunto, a nivel más asambleario dentro del grupo, entonces se hace una propuesta. Y entonces es cuando sale la canción para adelante o no, porque a veces también se ha quedado alguna por detrás, eso sí. Bastante. Bastante. Me he dejado yo muchas horas. ¿Y cómo lleváis a nivel organizativo la distribución de tareas? Por ejemplo, cuando hay que tomar una decisión y hay gente que está de acuerdo con esa decisión, a nivel económico, sobre, por ejemplo, ir a un lugar por un cierto dinero, ¿quién decide cuánto se cobra, cómo os organizáis, si os vende una determinada persona, si, cómo lo hacéis? ¿Os reunís asambleariamente? ¿Vivís de la música? Primero de todo, normalmente lo decidimos entre todos, o sea, no hay ninguno que diga, no, esto es así, no, eso no pasa en caso perdido. Siempre lo hablamos entre todos, damos nuestras opiniones y bueno, llegamos a la conclusión entre todo el grupo. No es que haya nadie que diga, para sí. Aquí. No, tampoco vivimos de la música hoy en día. Hemos viajado mucho y lo que sacamos lo sacamos para los gastos, pero no vivimos de esto. Tenemos nuestro trabajo, yo trabajo en la construcción, él trabajaba también conmigo en la construcción antes, o sea que cada uno tiene su trabajo normal y corriente. Y muchas veces te tienes que plantear el... Tienes que dejar el trabajo, o tienes que pedir un día de fiesta o decir que te has puesto malo, así como así, sí. Y te vas a tocar. Entonces, lo decidimos entre todos, porque claro, cada uno puede estar trabajando y no irle bien ese día, entonces buscar la manera o sales más tarde, sales antes de trabajar, mil historias. O sea, que siempre lo hablamos y siempre intentamos tener un consenso dentro del grupo. Bueno, y ahora hablarnos un poco del tema que habéis dicho que pusierais de vuestro primer CD, segundo CD. Segundo CD, llamado como Despierta Revolución. La canción que vamos a poner, ¿cuál es? Despierta Revolución. ¿Y por qué habéis elegido esa canción para poner aquí en este día mágico? Es una síntesis del grupo, es todo lo que pensamos reflejado en una sola canción. No habla de un tema en concreto, hablamos de muchas cosas, hablamos de... Esa canción surgió antes de empezar a grabar el segundo disco. Pues de todo lo que habíamos hablado en el local durante varios meses, de lo que habíamos vivido por México, de lo que habíamos vivido en diferentes sitios donde habíamos estado. Y hicimos, bueno, pues lo compactamos todo en un tema, ¿no? Y hicimos todos los ritmos que nos gustaban y por eso siempre presentamos ese tema. Porque creo que el resto del disco se va presentando solo, ¿no? Y este es el tema que, bueno, como no es algo en concreto, no te centras solo en una cosa, va muy bien para presentar al grupo. Creo, vamos. Sí. Bueno, a la hora de hacer los temas, cuando compones una letra, ¿te dejas llevar por algo que piensas que hay que decir o por algo que te ha sucedido que de repente quieres contar? Normalmente es por algo que he visto, algo que he vivido, algo que me afecta. O sea, no escribo algo que no sienta o algo que no piense, porque si no, no tendría ningún sentido, y menos yo que soy el cantante. Si no canto en lo que creo, es imposible que me suba al escenario y te la haga creer a ti o a cualquier persona, ¿no?, que nos esté viendo. Lo que canto es lo que he visto. También, no sé, cuando haces una letra siempre es algo que te afecta o algo que en ese momento te ha molestado mucho o algo que, bueno, que te gustaría cambiar. Normalmente es algo así. ¿Y es la primera vez que venís a Murcia? Sí, es la primera vez, sí. Y si tuvieses que definir con una palabra o una frase lo poco que conocéis de esta ciudad, ¿cómo lo haríais? Yo lo veo bonito. Sí, bien. Muy bien, de momento. Gracias, no hemos tenido mucho tiempo de ver mucho. Porque hemos llegado a mediodía, pero bien, lo que hemos visto nos ha gustado. Y la gente sobre todo, la gente muy bien. ¿Y notáis diferencia en vuestros directos a actuar en el sur y en el norte? Es que esto es lo más al sur que hemos tocado. ¿Notáis, por ejemplo, la gente del norte que sea más comprometida a la gente del sur en el plan de sus ideas, en el plan político? No, bueno, es que depende, porque por ejemplo hemos tocado en Alemania y en Alemania la gente que se supone que es al norte y puede ser más fría o quizás que le cuesta un poco más entrar al tema, han estado desde el primer momento. Y luego hemos tocado en Tarragona, que es nuestra tierra, donde hay gente que es de izquierdas, y se nos han quedado mirando. Y nos hemos tirado una hora de concierto con la gente mirando así como diciendo, bueno, cuando acabéis que empiece el jockey. O sea, realmente... ¿Y habéis salido fuera de España? Sí, realmente hemos tocado muy poco en España. Realmente salimos más fuera. ¿Y en referencia a lo que decía ella, habéis notado diferencia entre el público español y el que hay al otro lado de la frontera? Sí, bastante. Normalmente hemos estado de gira por México, estuvimos 3 semanas, un par de ellas también en Alemania, esto, y la gente es bastante más combativa que aquí, con más ideales. Y... Bueno, pero México y Alemania no tienen mucho que ver. No, pero ¿no? Sin embargo hay un componente de base muy fuerte de izquierda, pero increíble. Aquí sí que lo hay en ciertos sitios que hemos podido tocar, pero lo que te hablo, por ejemplo, en Barcelona sí te lo puedes encontrar en según qué sectores, pero en otros no. Depende también mucho de dónde coincidas, ¿no?, dónde vayas a tocar. Pero sí que la gente, en general, una vez sales un poco más hacia afuera, la gente, y quizás es una percepción diferente. Claro, uno para casa siempre barre muy mal, Y quizás lo ves de otra manera, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos hoy aquí, ¿no? Todo lo que se ha montado, todo el ambiente que hay, es muy difícil verlo en nuestra tierra. Sí. En Cataluña es muy difícil verlo también porque es otro tipo, ¿no? Es mucho, muy nacionalismo, hay mucho nacionalismo y es muy diferente al ambiente que hay aquí. Entonces, otro tipo de combates, otro tipo de formas, otro tipo de organizarse. Bajo mi punto de vista, claro. Sí. Bueno, ¿y qué esperáis de la gente murciana en vuestro directo? ¿Qué queréis que hagamos la gente de abajo? Bailar y pasarlo bien. Sí, de eso se trata, de bailar y disfrutar. Con saltos, estilo punky, estilo ska, que ya habéis dicho antes. ¿Cómo nos ponemos? Pues como queráis, y lo mejor es pasar un buen rato con un buen trago de cerveza y... ¿Os gusta la gente cercana al escenario, lejana? Cercana. Muy cercana, la verdad que sí. Bueno, pues estamos aquí desde Murcia Radio Fusión. Habéis escuchado una entrevista con Caso Perdido, uno de los grupos que escucharéis a partir de las 7. ¿A qué hora actuáis vosotros? 9:30. A las 9:30 estaréis con Caso Perdido desde... Tarragona, qué bien. Un ska puro y con zapato libre para bailar desde primera fila desde el escenario. Ahí estarán ella, Tita Queta y Murcia Radio Fusión. Y Tita Queta quiere decir unas últimas palabras, recordando a la bordeta, ojalá que haya un día en que todos veamos despertar la revolución. Estamos escuchando el segundo CD de Caso Perdido, su primera canción, también Caso Perdido, ahí va. ¡Despierta revolución! Habrá un día en que todos... contacto@murciaradiofusion.com. Son las 5:46. Ese trozo de mapa escondido en el sureste de la península donde surge el hoyo más cañero. En la cueva del búho germinan las semillas que desde la oscuridad penetran en tu ordenador. La cultura del hoyo, la fusión de la huerta, el escaparate de lo desconocido, la palabra sin micro. Murcia Radio Fusión te la entrega a manos llenas. De fondo escuchamos La Garfio y presentes estamos, en vez de en un kiosco de churros como el año pasado, en un camión. Vamos aumentando nuestra dimensión, va aumentando esta fiesta del PC. 23 de octubre, fiesta del PC en Murcia. Aquí estamos Alfon, Tita Queta y ella para presentaros el lado más festero del día. El lado por el que Murcia Radiodifusión está aquí, colaborando con el PC, porque nos da una plataforma para emitir. Pero sobre todo, Murcia Radiodifusión está para difundir sobre todo la música de grupos murcianos y la música de otros tantos grupos que se han acercado hoy aquí. Uno de ellos, estamos aquí con San Blas Posse, algunos le dicen Posse, pero no, me han dicho que es San Blas Posse, desde un lado muy lejano de Murcia. Murcia Radio Fusión, sobre todo con la música, ella sobre todo con el directo. Gracias ante todo por el PC, por darnos esta plataforma. Murcia Radio Fusión y la música en directo, ella, Tita Queta y Alfon. Bueno, y qué decir que tenemos aquí a nuestros tres invitados otra vez. Tenemos a Lacha al saxo, ¿no? Sí, sí. Buenas tardes, Lacha. Buenas tardes. David, que bueno, me han dicho que es manager, pero que a veces es director adjunto. Sí, tan director y tan adjunto como el resto de los siete miembros del colectivo. Sí, señor. Y bueno, también tenemos aquí a Dani, que es el bajista, que se va a acercar al micro. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de teneros aquí, ¿no? Vais a tocar dentro de poquito. ¿Vosotros qué tipo de música hacéis? Pues hacemos ska, fundamentalmente. Ska mezclado con más cosas, no es solo ska puro. Lo fusionamos, como bien decíais, Radio Fusión, ¿no? Pues fusionamos nuestra música con punk, con pachanga, con reggae, bueno, con las cosas que nos vamos, de las que nos vamos nutriendo. Bueno, me vais a tener que explicar lo que significa Posse, porque nos hemos estado tirando dos semanas a ver cómo se pronunciaba. Posse, Posse, Posse, Posse. Nos han dicho de todo, ¿no? Maldita hasta, sea. Hasta Posse. ¿Qué significa? Pues significa más o menos el poder, ¿no? De la unión, la capacidad de hacer cosas, ¿no? Desde el colectivo. Básicamente es eso. ¿Y en qué idioma? Posse, la verdad que viene del latín. Es un término latino y... De la raíz. Sí, tiene una raíz ahí etimológica, su origen filológico. Me parece que también es un término, es una palabra ya está en italiano, en el diccionario italiano. Y antiguamente muchos grupos de rap estadounidenses pues lo utilizaban. ¿Sí conocéis zona norte Posse de Murcia? No lo conocíamos. No. Pues son otros Posse. Otros Posse, claro. Hacen otro tipo de música, pero bueno. Oye, ¿y desde cuándo estáis tocando? Pues el grupo lleva... Como grupo me refiero, sí. No como a nivel personal, porque seguramente llevaréis desde los 5 años, ¿no? Dale que te pego, seguro. Bueno, seguro. A los 5 no andábamos con estas historias, yo creo, ninguno. Pero bueno, fundamentalmente, el colectivo musical, el grupo San Blas Posse, lleva ya cerca de 11, ¿no? Dentro de poco hacemos... Sí, el año pasado hicimos la fiesta del 10º aniversario y estamos ya en un 10º, que no se dice o 11º. toda una vida, ¿no? Pues sí. Oye, ¿y qué proyectos tenéis, no? Porque supongo que después de 11 años tocando en directo y haciendo un proyecto, porque también me han dicho, ¿no? Que aparte de tocar y tal, vuestras letras son comprometidas, ¿no? Sí, intentamos hacer algo que vaya un poquitín más allá de la música, ¿no? Y, o simplemente demostrar que otro colectivo musical en este caso es posible, ¿no? No solo nos invitamos a tocar los instrumentos, sino intentamos dar un mensaje, también mostrar una actitud y desde la autogestión pues intentar organizarnos, ¿no? sin intermediarios. Bueno, David, tenías que decir algo, ¿no? Estamos aquí entre Lacha, Dani y yo, pero se te ve ahí con ganas de decir algo. Sí, no, añadir que el colectivo pues es también una forma de aprender entre todas, tratar de que el mensaje no sea vacío, sino llevarlo a cabo en nuestro día a día, pues eso, buscar una coherencia entre lo que se canta y lo que se hace. Y bueno, podéis explicarnos un poco cómo es el surgir de un grupo, cómo es que decidís juntaros, cómo es que decidís elaborar unas letras, si acaso la dinámica del grupo exige, por ejemplo, que hay cierto tipo de temas que tratáis y otros que no tratáis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va surgiendo todo Hombre, eso? Hombre, nos limitamos simplemente a observar, ¿no? Lo que es nuestro alrededor, el mundo que vivimos, y a raíz de ahí pues van surgiendo cosas. El origen del grupo, la verdad, que se remonta a la unión de un grupo de personas que querían hacer algo distinto, huyendo un poquitín del ocio alienante, pues se juntaron en una asociación cultural y se montaron un taller de música para aprender a tocar los instrumentos. Y ya después de 10 años, pues hemos aprendido ya a tocarlo. ¿Y sabéis solfeo? Pues los que tocamos instrumentos de viento no tenemos otra que aprender solfeo. Los demás también, bueno, dentro, pero menos. En cuanto a los temas y cómo hacer las letras y demás, pues es una cosa que también se hace de forma colectiva. Se busca decidir qué temas son los que interesan, los que a lo mejor pues hay que tratar por su urgencia o por su... Y entonces luego pues también de forma colectiva se trata de buscar las letras y bueno, darle forma a cada uno. ¿Siempre es la misma persona la que compone o las ideas vienen de varios o cómo? Las ideas vienen de todas las personas y en cuanto a los temas, pues las letras, por ejemplo, ahora andamos tres metidos en formar las letras de forma colectiva. ¿Cómo? Somos tres ahora mismo los que hacemos las letras y los temas entre todos. Entonces, como director adjunto, también te encargas de hacer las letras. No, es que, perdona que te interrumpa, pero lo de la palabra director adjunto a mí me ha llegado. Todavía no sé en qué consiste, así que esta es la pregunta. ¿Qué consiste ser director adjunto? Bueno, como decía antes, soy tan director y tan adjunto como las otras siete personajes del colectivo. Y bueno, mi función en el grupo, pues ahora estoy ahí ayudando a las letras, pero también pues tiene que ver con la logística, con, bueno, resumiendo, comerte los marrones que los músicos bastante tienen con concentrarse en tocar. Bueno, el teléfono de David es el teléfono que siempre está sonando, los demás no suenan. Y bueno, el título del CD que tenemos aquí vuestro, Acordes de Cambio. Esos cambios, Acordes de Cambio está sonando ahora, me parece que es el título 10, que se llama Manifestación. Esos cambios son vuestros porque estáis llegando a la madurez. ¿O esos acordes de cambio quieren decir algo más social y algo más comprometido? Bueno, a la madurez nunca no pretendemos. Cara, los tienen. No pretendemos ser maduros porque la fruta madura es la que se cae de los árboles. Llegamos a las canas, me parece, a la madurez, no lo sé. Yo no quiero decir nada, pero esta pregunta va con segundas, ¿eh? ¿Arte como divertimento o arte como concienciación? Como concienciación siempre, y también divertirse es una necesidad, ¿no? Que como era la... Esta no es mi revolución, si no la puedo bailar, si no me puedo divertir con ella, pues tampoco, ¿no? ¿Uno aprende sufriendo o aprende gozando? Yo creo que puede aprender sufriendo y gozando. De hecho, a nosotros nos gusta mucho conjugar esto de la lucha y la diversión, porque intentamos demostrar un poquitín que si somos capaces de bailar juntos, somos capaces de luchar juntos, ¿no? Y yo creo que también a los poderosos les jode mucho que la gente se divierta y que esté de fiesta y también puede ser un acto subversivo y hasta revolucionario. A ver, por aquí me están diciendo que anuncie una charla que habrá sobre las 6, no sé qué hora es, 6:05, soberanía alimentaria y agricultura ecológica en Cuba. La da Pedro Rodríguez, investigador del Instituto Nacional CC Agrícolas de Cuba. En el apartado charlas, además podréis pasaros por la barra a pedir unas cervecitas y unos zumos, por la tienda a comprar unas banderas y unas camisetas, y también tenéis otro stand, el de Murcia Radio Fusión. Desde el camión estamos con San Blas Pose. Y vamos a escuchar el siguiente tema de San Blas Pose, que se llama Cuando Fuimos Mortales. Pues no, me dice aquí el gerente del grupo y poeta que no es ese el tema que vamos a escuchar, que él prefiere escuchar el número 3, que se llama el... ¡Gol! Murcia, Radio Fusión. Jugar, la excusa perfecta para tu libertad. Oye, oye, habla, no sé lo que dices. su guerra, ni santas tu padre, excusa perfecta para tu libertad. Ni santas su guerra, ni santas tu padre, excusa perfecta para tu mundo global, para tu mundo global, para tu mundo global. Libertad duradera, libertad global, para tu mundo global, para tu mundo global. Tu libertad duradera y tu paz global. Y vaya temazo, ¿no? Estamos escuchando el gol de San Blas Posse. Y nos empezamos a despedir aquí de nuestros amigos. Han venido tres, pero me dicen por ahí que son siete. Joder, eso es un grupo, ¿eh? Sí, sí, somos una pequeña familia. Tenemos, en realidad somos ocho, pero bueno, hay uno que está por ahí de viaje y ya volverá. Ni más ni menos. Bueno, pues encantado de haber estado con vosotros, de haber, ¿no? Hemos estado todos, ¿no? Ha sido todo un placer y veremos a ver ahora qué es lo que nos tocáis. Bueno, gracias Lacha, gracias David y gracias Dani. Y gracias ella y gracias al búho. Gracias a... Y gracias a todos vosotros por habernos aguantado este ratito. Muchas gracias. Y perdona, ¿qué hora es vuestro gran directo? Pues a las 11 empezaremos. Y siento si antes ha parecido que os estaba tratando como que habéis cambiado con la edad. Sí. Gracias, y os esperamos en el directo con los deportivos puestos, dando saltos desde primera línea. Os esperamos. Murcia Radio.